Auspicia Informativo Farco. Banco Credicop te espera en Expo Agro del 10 al 13 de marzo con una propuesta especial para impulsar tu crecimiento. Líneas de crédito en pesos y dólares, financiación a la medida de tu ciclo productivo con tarjeta Agrocabal. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Destinada a la cartera comercial. Más información en bancocredicop.com. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la otras orden. Voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción en la ciudad de Rosario y ya estamos enlazadas las radios comunitarias del país para nuestra primera edición de este viernes 6 de marzo de 2026. Prestadores de servicios para personas con discapacidad reclamaron que el Gobierno Nacional active los pagos que no reciben desde octubre. Junto a familiares y organizaciones se manifestaron ayer frente al Ministerio de Salud con fuertes críticas al ministro Mario Lugones. El reclamo fue también para que se cumpla la ley de emergencia en discapacidad sancionada el año pasado. Es el comienzo de una larga lucha que se viene desarrollando ya hace mucho tiempo, pero que no debe ser el fin, sino que debe ser la continuidad de lograr de una vez por todas que la emergencia en discapacidad se cumpla para todas las personas con discapacidad. Así que un agradecimiento a todos ustedes, mostrarles la presentación que se hizo en el Ministerio y a continuar en la lucha, que las luchas que no se pierden son las que no se abandonan. Poder laburar, cobrar dignamente y en tiempo, no es más que eso lo que estamos pidiendo. Se nos adeudan 2 meses del año pasado y se nos pide que empecemos a trabajar este año como si nada hubiera pasado. Decirle al señor Lugones que deje de lustrar con su cola el asiento y que se ponga a trabajar, que saque los pagos adeudados que tenemos y que nos permita trabajar normalmente y no tener que hacer parte de nuestro trabajo, venir a Capital mínimo una vez al mes al solicitarle al Estado que cumpla con lo que tiene que cumplir. Desde octubre que no cobran los prestadores de servicios para personas con discapacidad, hicieron una presentación formal ayer en el Ministerio de Salud y ahora esperan la respuesta del ministro Mario Lugones. Y arranca este fin de semana desde Chaco una nueva remada en defensa del río Paraná y sus humedales. Va a finalizar el 22 de marzo, Día Internacional del Agua, en la ciudad de Rosario. El informe de nuestro compañero Jorge Pope Solari, del Instituto de Cultura Popular. En el marco de la campaña Remar Contracorriente por el Agua, la Vida y la Soberanía, partirán este sábado desde Puerto Las Palmas, Chaco, unas 50 embarcaciones marcando el comienzo de una travesía náutica de 800 kilómetros sobre el río Paraná, que irá uniendo playas y localidades costeras hasta llegar el 22 de marzo, Día Internacional del Agua, al puerto de Rosario. La campaña es impulsada por la Red Eclesial Justicia y Paz de la Patria Grande y el Foro por la Recuperación del Paraná. La idea fuerza de la campaña es visibilizar el impacto que el sistema extractivista tiene en nuestras aguas. Marta Arriola, Red Eclesial Justicia y Paz. Y que se manifiesta de muy diversas maneras, pero siempre impacta en la vida, en el agua y en las soberanías. Este año la campaña va a ser una travesía que tiene 3 tramos. Uno es Chaco Corrientes y el 7 se lanzan en Puerto de Las Palmas, en Chaco. Continúa en Corrientes, Playa, Islas Malvinas. El fin de semana siguiente ya es todo Entre Ríos. Y la última fase ya es todo el delta de zona de Diamante y Victoria y la llegada a Rosario 21 y 22 de marzo. Este año la campaña apunta a denunciar el proceso de reprivatización del río Paraná que el Gobierno Nacional puso en marcha en febrero, por el cual se entregará a empresas extranjeras el control del río Paraná, con el objetivo principal, ya manifestado por las empresas, de profundizar su dragado para favorecer el ingreso de barcos comerciales de gran tamaño. Todo esto sin estudio previo de impacto ambiental. Hay varios peligros. El primero va a ser dragar el río a 44 pies, que lo que va a significar es que el agua drene por el dragado y se vayan secando los humedales. Falta de acceso al agua porque el sedimento que se moviliza, que son toneladas de sedimento, va a ir a tapar, en muchos casos, como ya ocurre en Victoria, digamos, el ingreso del agua a los pueblos. Eso que ocurre como experiencia testigo en Victoria es lo que va a empezar a suceder porque aquí no hay estudios previos. El esquema que está detrás de esta licitación es absolutamente económico-financiero. Son grupos multinacionales reconcentrados que lo que buscan es un sistema más fluido de entrada y salida de barcos de alto porte que pueden cargar hasta 80.000 toneladas, adaptando el río a los barcos, como siempre decimos, y no al revés. Desde Corrientes, Jorge Solari, Instituto de Cultura Popular. Vamos ahora a Córdoba porque allí se preparan numerosas actividades en la previa de la gran marcha 50 años del golpe de Estado el próximo 24 de marzo. El informe de nuestro compañero Andrés Solís desde la radio comunitaria La Ranchada. Hola a toda la audiencia de las radios comunitarias y del informativo Farco. A 20 años de la Ley Provincial de la Memoria y a 50 años del golpe, la provincia de Córdoba pone en marcha diferentes actividades por la memoria, la verdad y la justicia. Desde la Secretaría de Derechos Humanos de Córdoba proponen una gran programación de actividades que combinan teatro, cine debate, charlas y muestras históricas. Tamara Pez, Secretaria de Derechos Humanos y Diversidad de Córdoba, advirtió sobre el avance de discursos negacionistas y reivindicó las políticas públicas de memoria sostenidas por la provincia. Que sean 50 años le da un empuje a todas las actividades que se van a hacer en el marco de esto y en un contexto que está siendo muy agresivo, ¿no? Con respecto a las políticas de memoria, verdad, justicia, con el nunca más, donde se está poniendo en cuestión un montón de cosas que uno creía que estaban saldadas. Pero, no sé, tal vez esto es una sensación muy personal, pero pareciera ser que esto nos está dando más fuerzas. Y yo creo que este mes va a haber muchísimas actividades y vamos a estar reafirmando hoy más que nunca la necesidad de recordar los hechos sucedidos en aquel entonces y fortalecer la memoria y volver a reafirmar el nunca más. Por otra parte, el viernes 13 de marzo a las 21 se llevará adelante en el comedor universitario el Festival por Memoria, Verdad y Justicia, el evento impulsado por la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba. Escuchamos a Toto López, integrante de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba. Calentando los motores hacemos el Peñón. Que el Peñón tiene que ver con los 50 años, que también tiene que ver con juntar algunos pesos para lo que significa la logística. Pero este año, como son los 50 años, hay algo distintivo. Es una marcha XL, extra larga. Todo esto para demostrarle, para enrostrarle a los odiadores, a todo eso, que así celebramos con tanta contundencia los 50 años y afirmamos y reafirmamos que vamos a continuar en este camino de la defensa irrestricta y permanente de todos y cada uno de los derechos humanos. Por las principales avenidas céntricas de la ciudad de Córdoba, miles de personas marcharán en conmemoración de este 24 de marzo, en una convocatoria que se espera sea masiva, informó Radio Comunitaria La Ranchada de Córdoba. Vamos ahora a Mendoza porque allí avanza en la legislatura un proyecto del gobierno para que la policía tenga mayores facultades para el uso de armas. Nos informa nuestra compañera Pilar Cortés desde la radio comunitaria Cuyum. Buenos días a las audiencias del informativo Farco. En Mendoza el Senado aprobó cambios en la ley que regula el uso de armas para la policía. La Cámara de Senadores de Mendoza aprobó modificaciones de la ley 6722 que regula el accionar policial y el uso de armas de fuego. El proyecto obtuvo 26 votos a favor y 6 en contra y deberá regresar a diputados para completar su tratamiento legislativo. La reforma redefine el concepto de peligro inminente y amplía los supuestos de los que los efectivos pueden utilizar su arma reglamentaria, por ejemplo, para impedir la fuga de una persona que represente un peligro o para proteger establecimientos de detención. Según el oficialismo, el objetivo es actualizar los protocolos de uso de la fuerza y brindar mayor seguridad jurídica a los policías. Escuchemos a Florencia Díaz Pesinetti, de SUMEC, Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, que reflexiona sobre las modificaciones aprobadas por la legislatura provincial. Tiende a darle mayores facultades a la policía, pero también que van avanzando sobre los distintos poderes de la Administración de Justicia, para ir generando un sistema mucho más criminal, de la criminalización de los distintos actos o que no responden al orden público que se quiere implementar, ¿no? Entonces, esta ley, esta reforma, la ley 6722, que es la ley que regula el funcionamiento de la policía, ¿no? Lo que viene a hacer ahora es incorporar o darle mayores facultades, y que son facultades que no están bien determinadas, ¿no? Que por ahí en nuestra asociación y los abogados y abogadas que componemos la asociación nos preocupa y nos llama mucho la atención es la vaguedad de los términos, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos que se le da uno de los primeros artículos, que es el artículo número 2, que establece cuál es la función de la policía, habla de las facultades que tienen para esgrimir armas defendiendo su autoridad cuando fuera necesario, ¿no? Y decimos, bueno, ¿qué significa defender la autoridad de la policía? O ¿cuándo se determina cuando es necesario, no? Una ley que tiene esta amplitud que no nos da seguridad ni a la sociedad, pero tampoco a la policía, ¿no? Los policías como funcionarios del Estado tampoco pueden determinar, bueno, este momento es necesario para esgrimir el arma o no. Entonces, hay una desprotección tanto para la ciudadanía, que no tiene claridad, pero también para el mismo funcionario de la policía, que no tiene claridad de si su accionar es conforme a la ley o no. Desde el oficialismo señalaron que la reforma busca armonizar la normativa provincial con el reglamento de uso de las fuerzas aprobado para las fuerzas federales en 2024. Mientras tanto, sectores de la oposición cuestionaron la iniciativa por considerar que podría debilitar los controles sobre el accionar policial. Para el informativo Farco, desde Mendoza, reportó Radio Comunitaria Cuyum. Con vos, somos la Cuyum. Información deportiva en el noticiero de Farco, porque la selección argentina de natación comenzó su participación en el primer torneo internacional del año que se está disputando en Estados Unidos. Nos informa Iván Alday. En Illinois, Estados Unidos, comenzó la actividad que culminará este próximo domingo para la selección argentina de natación y tres embajadores que comenzaron a transitar su 2026 y esperan que sea más que positivo. En el caso de Santiago Grassi y Macarena Ceballos, alcanzaron las finales A en sus pruebas de mariposa, 50 metros mariposa para el nadador masculino y 200 metros pecho para la cordobesa. En tanto, la oriunda de Zárate, Agostina Heine, alcanzó las semifinales de 100 metros libre. La actividad seguirá hasta el próximo domingo y podrá ser observada a través del streaming de YouTube con todas las sesiones disponibles en USA Swimming Network, la red social de la selección de natación de Estados Unidos. Deportes, Iván Alday, Noticiero Nacional de Farco. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En La Plata, el informativo Farco suena en Radio Olazábal. Y esta fue la primera edición de Informativo Farco de este viernes 6 de marzo de 2026. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Auspicio Informativo Farco. Banco Credicop te espera en Expo Agro del 10 al 13 de marzo con una propuesta especial para impulsar tu crecimiento. Líneas de crédito en pesos y dólares, financiación a la medida de tu ciclo productivo con tarjeta Agrocabal. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Destinada a la cartera comercial. Más información en bancocredicop.com.